abierto la posibilidad de que de un giro histórico en torno a la política de los 90, que fue la política neoliberal, que no solamente privatizó YPF, sino desregularizó todo el mercado de hidrocarburos, hizo prácticamente del hidrocarburo una mercancía, un commodity, como dice, no muy lejos de que sea un objeto estratégico, una producción estratégica. Eso ahora, desde el mismo momento que YPF entra a tener un papel, el Estado también entra a tener un papel más protagónico sobre YPF, bueno, se abre la posibilidad de que este camino, a medida que se van dando más pasos, se profundice. La idea del oficialismo es aprobar el proyecto sin modificaciones tal cual vino del Senado. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Recordaron la figura de Eduardo Luis Duhalde. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación descubren una placa en homenaje a Eduardo Luis Duhalde a un mes de su muerte. Escuchemos al Secretario de Derechos Humanos interino de la Nación, Luis Alén. Recuerdo de quien fue el constructor de la política de derechos humanos de este país desde que en el 2003 le encomendó esta tarea y que la política que distingue hoy a la Argentina en el concierto de todos los países, ¿no? Tenemos una posición de liderazgo. Y eso fue gracias a esa construcción de la política que llevó adelante Eduardo entre el 2013 y el 2012, en la que comprometió su vida, sus esfuerzos, lo mejor de su enorme lucidez, construyendo desde lo que es la política de memoria, verdad y justicia, la presentación de la Secretaría en los juicios por crímenes de lesa humanidad y el impulso que se le dio a todo eso, las reparaciones a las víctimas, las innumerables leyes que se fueron sancionando a lo largo de estos años. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Detuvieron al taxista acusado de violar a una turista en Salta. Declara ante el juez Pablo Arancibia el taxista acusado de haber abusado de una joven de origen suizo. José Jauregui fue detenido en barrio Santa Lucía tras permanecer prófugo desde el domingo pasado. El acusado negó los cargos que se le imputan y sostiene que la relación mantenida con la mujer fue consentida. Por otra parte, la víctima viajó el martes a Buenos Aires, de donde estaría regresando para ampliar la denuncia en sede judicial y ser sometida a un careo con el acusado. Mario Guiñez, de Radio Nacional Salta, a la radio pública. El tiempo. En Mendoza, capital, 22 grados la temperatura, 39 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 62%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo en esto, cuento con un equipo realmente de lujo y ahora paso a presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? Hola Robert, ¿cómo va? ¿Cómo están los amigos que están acá en el stand de la radio pública en la Feria del Libro? Ahí saludan, gracias por estar como todos los días y gracias también a los oyentes que están escuchando de todo el país, público joven aquí también, los chicos que estaban recién saludando también. Como todos los días, toda la familia aquí en la Feria del Libro. Toda la familia aquí en la feria, y si te parece, vamos a las noticias desde la Feria del Libro y frente al pabellón Martínez de Oz, y por suerte esto termina mañana. Calo, me presentaré como candidato a secretario general de la CGT. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, es decir, de la UOM, Antonio Calo, anunció su candidatura en diálogo con una radio colega. La UOM va a buscar la unidad de la CGT y si no, iremos con dos listas. Sostuvo, yo tengo confianza en que la presidenta va a solucionar los reclamos del movimiento obrero, dijo Calo. No permitiremos que los fondos buitres vuelvan a colocar sus garras nunca más, aseguró la presidenta. Fue a encabezar la inauguración de la ampliación del centro de distribución de una cadena de supermercados, más precisamente Coto. Imputan al asesor de Macri por el robo de piezas arqueológicas. El coleccionista y asesor del PRO, Mateo Goretti, fue imputado hoy por el fiscal federal por la contravención a la Ley del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Chocolate por la noticia, el PRO y Aguad no acompañarán la nacionalización de YPF, pese a la oposición del radical Oscar Aguad y de los legisladores del partido encabezado por Mauricio Macri, continúa el apoyo mayoritario a la nacionalización de YPF que se debate hoy en la Cámara Baja. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, celebró el apoyo de diferentes bloques de la oposición al proyecto enviado por el Ejecutivo. Se suspendió el segundo juicio por Cromañón. Se dictó un cuarto intermedio por razones de seguridad pocos minutos después de que comenzara la audiencia y fue porque hubo protestas de familiares de las víctimas que no pudieron ingresar al recinto. Lo cierto es que se había planificado hacer este segundo juicio en un lugar donde ni siquiera entra un representante de cada una de las víctimas. Agrupaciones kirchneristas esperan frente al Congreso la sanción de la ley por YPF. Organizaciones kirchneristas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso para acompañar la sanción de la ley de nacionalización de YPF, cuyo debate se está dando en este preciso momento. Bueno, estas fueron las noticias por ahora, ¿no? Por ahora. Por ahora. Supuesto. Creo que vamos a tener más noticias y más lindas. Y tenemos unas lindas entrevistas hoy, ¿eh? Sin duda, como siempre, ¿eh? Como en cada programa. Y además, bueno, por supuesto, estamos con expectativa, esperando lo que pase. Se suponía que iba a ser más temprano, que la cantidad de oradores que estaban previstos hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, seguramente haga que se extienda un poco más el debate allí, ¿no, Robert? Tal cual. Horacio Marmurek. Sácame un poquito de YPF ahora, ¿qué tenés ahí vos? Hoy es jueves, día de estreno, así que vamos a hablar de algunas de las películas que se estrenan. A destacar El Campo, una película de coproducción argento-italiano-francesa. Ah, pelota, tripartita. Peco lo tiró, ¿eh? Con Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonse. Aparte de esos estrenos, Comando Especial, una remake o una puesta al día de una serie de televisión que se llamaba Comando Juvenil, acá. Comandos Azules. Que en realidad no, era usted Comandos Azules, usted era chico, caballero, cuando sucedió. Sí, eso. Me acuerdo. Con Comando Especial o Comando Juvenil no era tan chico y era la serie que mandó a la fama al señor Johnny Depp. Ah, no la conozco. ¿Vio? Yo tampoco. Eso. Y eso que usted estaba saliendo de la secundaria, Díaz. Pues el año 1991. Día estaba en la primaria. No, mire, en serio que ahí se está equivocando, ¿eh? Todavía no estaba saliendo. Estaba apenas por la mitad. Estaba por salir, Díaz. No me mientan, nacimos en años parecidos, por favor, le pido. Finalmente, si usted anduvo por el centro y se encontró con una suerte de cortejo fúnebre a la New Orleans, o sea, esto de músicos y un... Era simplemente los músicos que realizaron una parodia de funeral por los vetos de Mauricio Macri. Así que después le cuento a raíz de qué es esta protesta, una nueva protesta con inteligencia a la hora de enfrentarse con el gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias, Marmo. Y tenemos acá al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, mañana es hoy. ¿Qué noticias deportivas tenemos, Javi? Bien, aquí estamos aprovechando la Feria del Libro y, por ejemplo, en el día de hoy que se presentó el libro de Mary Terán de Weiss, la historia de esta gran tenista olvidada por la historiografía oficial debido a su condición de peronista. Los rivales no se le presentaban a jugar porque era peronista después del golpe del 55. Historias interesantísimas en este libro que fue presentado justamente aquí en la Feria del Libro. Así que se los recomiendo y además fuimos reconocidos, en mi caso, por el programa porque permanentemente aquí en este programa reivindicamos la figura de Mary Terán de Weiss y solicitamos que el estadio del Parque Roca se denomine como corresponde, que es el nombre que le dio la legislatura de Buenos Aires y que Macri no quiere sancionar en definitiva. Por otro lado, agresión al presidente independiente, fea agresión de los Barras Bravas, después vamos a estar contando esto. Se viene el boicot a la Eurocopa debido a los problemas políticos que hay en Ucrania. Ucrania organiza junto a Polonia la Eurocopa. La opositora Yulia Tymoshenko está presa. Y Australia y Alemania le quieren hacer un boicot a la Eurocopa. Y vamos a hablar de la próxima fecha, por supuesto, la fecha que se viene este fin de semana a partir de mañana. Ganó Del Potro en Portugal. En Estoril, Del Potro es el favorito y hoy la verdad que pasó sin problema la próxima ronda. Gracias, Javi. ¿Sabes qué? Nos vamos rápidamente al Parlamento. Allí está nuestro compañero Felipe Yapur. Hola, Felipe. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan ustedes? Bien, contentos y a la espera. Sí, acá estamos ya en los tramos finales de esta sesión que ya... La verdad que uno dice que es histórica y hasta pareciera ser un lugar común, pero la realidad es que es realmente histórica. Esta sesión donde va a permitir que se recupere la soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos y sobre todo que se declare de interés público todo el autoabastecimiento, además de la expropiación de YPF. Creo que estamos, como te decía, en los tramos finales. Están empezando a hablar ya los jefes de bloque. Y para tranquilidad de Agustina, no creo que se pase más allá de las 21 para votar, porque manejó con mano de hierro Julián Domínguez los tiempos, incluso les redujo de 5 a 3 minutos a los diputados, como para llegar a las 18 a empezar a hablar los jefes de bloque. Se calcula que va a demorar 2 horas esta exposición de los jefes de bloque, y creo que la más esperada va a ser sin duda la de Agustín Rossi, y también veremos qué dice Ricardo Gil Saavedra de la Unión Cívica Radical, pero sin duda la más importante va a ser la de Rossi, que es la que cierra justo antes de votar. Y yo me sigo animando a decir que van a haber entre 207 y 210 votos a favor de este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Eso es prácticamente arriba de los 2/3, ¿no? Sí, no, creo que no recuerdo en este momento una votación de un proyecto de ley con esa cantidad de votos en este momento, la verdad que no lo recuerdo, pero la verdad que es muy muy importante, sobre todo por la incidencia que va a tener en el desarrollo de la política energética del país, y esto es lo que resaltan. De todas maneras, cada sector mostró su posicionamiento un poco más allá de lo que es la votación en general. El radicalismo trató de hacer esa catarsis que viene haciendo en estos últimos 2 días, de tratar de endilgarle a ese peronismo, al peronismo de aquellos años, la responsabilidad, como si esto fuera lo mismo el peronismo o los peronistas que hoy están conduciendo el país, y sobre todo si fuera el mismo país. Pero bueno, es el momento que tienen ellos, hay que respetarlo, es la democracia, es la forma parte del debate aquí en el recinto, y ellos lo expresan de esa manera. Obviamente, también desde el kirchnerismo les recuerdan la incapacidad que tuvieron algunos radicales y también la incongruencia y las contradicciones que tuvo el radicalismo a través de los años, a través de las décadas, en aquellos momentos que fueron gobierno con Frondizio, con Illia, donde se contrapusieron las políticas que se llevaban adelante en el tema energético. Entonces, esto sirve por lo menos a algunos para recordar lo que era la historia de un país que fue vapuleado por las dictaduras militares y los vaivenes políticos, pero también sirve para saber hacia dónde se encamina a partir de este modelo que se está desarrollando y que creo que uno de los pilares va a ser esta votación que se va a realizar en un par de horas más. Felipe, y no solamente va a ser la Unión Cívica Radical la que tenga finalmente voto dividido, ¿no? No, por supuesto, hay el peronismo federal o los restos de lo que fue en algún momento en vida el peronismo federal, también están votando divididos. Yo creo que esto marca un poco la importancia de estos temas que lleva adelante el gobierno nacional, el kirchnerismo, que hace entrar en crisis a algunos partidos o a algunos sectores con representación parlamentaria frente a temas que dan cuenta que pueden cambiar incluso el devenir de la historia del país, y ahí hace que se jueguen las contradicciones y algunos actúan, me parece, de manera correcta y otros tratan de mantenerse en su historia, incluso en historias de traiciones, ¿no? Felipe, ¿tenés idea de cómo van a votar los diputados sindicales del moyanismo? Por ahora, todo indica que van a votar a favor. Héctor Recalde hizo un discurso que te diría, que puede decir muy vehemente, muy muy caluroso a favor de este proyecto, uh-huh. a favor de acompañar y de recuperar el YPF. Hizo un paralelismo también con Aerolíneas Argentinas y también resaltaron la participación de los jóvenes. Y en ese sentido, la juventud sindical, que está representada acá por Facundo Moyano en la banca, está también ahí en las tribunas que tiene la Cámara de Diputados, con unos 15 o 20 personas que representan a la juventud sindical, que están con sus banderas ahí, están participando en esta sesión. Bien, Felipe, volvemos en cualquier momento. Perfecto, espero que voten antes que termine el programa. Ojalá. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Era nuestro compañero Felipe Yapur desde el Parlamento, y le preguntaba por el tema de los diputados sindicales, porque ayer Moyano en TN no se lo veía demasiado convencido con la recuperación de YPF, o por lo menos planteó algún tipo de objeción a cómo se estaba haciendo. En todo caso, después vamos a precisar un poquito lo que dijo ayer el actual jefe de la CGT, que va ahora en julio por su tercer mandato. Vamos a vender avisos, ya volvemos. Comienza espacio publicitario. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Conciencia y Trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos con Mañana es hoy hasta las 8 de la noche en la radio pública, y tengo que saludar a la voz de la radio, Alicia Cuniverti. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿cómo están ustedes así, chicos? Bien, bien. Bueno. Y ya en el anteúltimo día aquí en la Feria del Libro. Te escuché, Roberto. ¿Viste? Estás muy feliz. Que volvemos sí, allá al submarino de Maipú 555. Preferís esta sombra. Prefiero la sombra, al pero bueno, solcito. Nada. Escuchame, Cuni. Bueno. A ver, damos los teléfonos para que se puedan comunicar los oyentes. Dale, cómo no. 4999-8700, 0810-222-0870. Y también damos nuestro Facebook. Mañana es hoy, para que nos escriban. Y como decís vos, que no estás solo, yo tampoco estoy sola acá. ¿Con quién Porque estás? Produce Silvana Avellaneda, desde este lado, en Maipú 555. Y la puesta en el aire, Ezequiel Sánchez. Bien, bien, que bien. Todos. Bueno, ya estamos ahí al aire, linda. Si en algún momento quiere. Volvemos, si sí. me lees algunos mensajitos o pasamos pero, mensajitos. Obviamente, Roberto. Un beso, Cuni. Besito. Y ahora sí, yo tengo que presentarle a todos los oyentes. Tenemos un invitado hoy aquí. No es un invitado de los que tuvimos en estos últimos días, que eran escritores. Acá lo que tenemos hoy es un exdirector de YPF. ¿Cómo un exdirector de YPF? Sí, un exdirector de lo que fue YPF que está de acuerdo con el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner de recuperación de soberanía energética y obviamente de haberle sacado a Repsol la parte controlante, accionaria de la compañía argentina, YPF. Él se llama Marcelo Bomrat. Te agradezco que estés aquí, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Y lo que sí, bueno, leímos una entrevista en el diario Democracia que le hizo el periodista Andrés Klipan, y la verdad es que una entrevista reveladora. Y les paso a contar por qué. Porque vos estuviste en YPF desde qué año. Y ni bien me recibí en el 92, ingeniero industrial en la UBA, en la Universidad Pública, entré a trabajar en YPF, así que es la quiero como a la familia. Vos también, digo, sos un especialista, te has especializado mucho en el área. A ver si entendí bien, tenés un MBA en Harvard. Incluso el que me lo paga es YPF. Debido a que obviamente los costos de estudiar en Harvard 2 años son altísimos y nunca lo podría haber hecho, y entre la educación gratuita, el título de ingeniero, más el máster en Harvard que me pagó YPF cuando tenía control estatal, es mucho lo que le debo al país y es lo que me motiva a apoyar esta recuperación en estos momentos. ¿Vos entraste con la gestión de José Estensoro? Exactamente, sí. En el 92 ya estaba Estensoro. En el 93 las acciones entra capital privado, pero siempre manteniendo el Estado el control, esa famosa que le dicen acción de oro, y principalmente management argentino. Durante esos años, YPF era un motivo de orgullo, y esto no es un cliché que estoy diciendo, sino que la Universidad de Harvard, a mí me tocó, escribía casos y estudiaba el caso de YPF. YPF compró una petrolera en Dallas, una petrolera en Estados Unidos compró. O sea, YPF era un motivo de orgullo. Vos sabés, imagínate lo que se puede sentir estando en un aula de la Universidad de Negocios más importante del mundo, tratando un caso de unos argentinos que están comprando empresas petroleras en Estados Unidos. Es muy importante, y eso en muy poco tiempo va a volver. Le quiero recordar a los oyentes el caso de José Estensoro. Cuando la presidenta lo mencionó, ¿no?, en el Parlamento, le hizo un reconocimiento al papá de María Eugenia Estensoro, ¿no? Que claro, fue el momento en que YPF se transformó prácticamente en una multinacional argentina que empezó a cotizar en varias bolsas, ¿no? Era una multinacional argentina, el management era enteramente argentino. Repito, compramos la Maxus en Dallas, teníamos yacimientos en Indonesia, teníamos yacimientos en África. Era verdaderamente una multinacional argentina de excelencia. Un ejemplo, un caso de estudio en las universidades más prestigiosas del mundo. Y eso se empieza a revertir con la llegada de Repsol, que eso fue en el año 99. Y el punto de inflexión es principalmente el relegamiento por parte del Estado Nacional de esa acción de oro, que es el poder de veto sobre decisiones muy importantes de la compañía. Uh-huh. Porque ahora también en estos días estamos escuchando otra idea que de tanto repetir se puede llegar a quedar, cosa que no me gustaría, que es que el Estado no hizo nada durante tanto tiempo. Pero recordemos que post entrada a Repsol, el Estado no tenía acción. El director del Estado podía objetar un balance de esa distribución escandalosa de dividendos que hacían, pero el directorio es un cuerpo colegiado y lo votaba. ¿Es legal? Es legal. ¿Es moral? Tengo mis dudas. Estamos hablando con Marcelo Gomrad. Recordame cuál fue el cargo al que llegaste, digamos. ¿Cuál era tu cargo dentro de YPF en aquella época? El último cargo era director de marketing de toda la empresa. Pasé por muchas posiciones, siempre dentro del área de refino y marketing. Y a marketing, en ese entonces, reportaban distintos sectores como el servicio técnico, la calidad de los combustibles, los negocios de conveniencia de las estaciones de servicio, la capacitación del personal de estaciones de servicio, la tarjeta de puntos Serviclub, o sea, muchísimos. Era una dirección importante, y no solo en tamaño, sino importante en responsabilidad, porque el director de marketing maneja las variables de marketing en cualquier empresa, no solo en YPF, pero una de las variables de marketing importantes es el precio de los productos. Y recuerdo que nosotros teníamos una altísima capacitación para que la fijación de precios implique una responsabilidad social muy alta, porque tengo un caso concreto. Un día el director de marketing se levanta mal y dice, sube el gasoil, pero no es que sube el gasoil, sube el transporte, sube la inflación, claro, sube el riesgo país, sube la tasa de endeudamiento, sube el índice de pobreza. Cosas que durante estos últimos años de gestión de management no argentino, dudo que se haya adoptado ese concepto de responsabilidad social que en nuestra época lo teníamos porque nacimos acá. Claro. Con lo cual fue clave el haber entregado la acción de oro, digamos, fue lo que no debió haberse hecho. Sí. Ese para mí fue lo que marca un quiebre en toda la gestión de YPF y en el manejo de la compañía. Eso ocurre con la llegada de Repsol en el año 99, que el presidente Menem permite la toma de control por parte de Repsol. 7:30 de la tarde, estamos hablando con Marcelo Bomrad, él fue uno de los directores de YPF en aquel momento, del área de marketing, estuvo hasta un año después, ¿no?, de que llegaron los españoles, de alguna manera, desde el ingreso de los españoles a la compañía. Creo que menos, porque llegaron en el mediados del 99 y yo renuncio en febrero del 2000, o sea, menos de medio año. Bueno, parte de la conducción de YPF, cuando YPF llegó a ser una multinacional argentina que cotizaba en varias bolsas y tenía yacimientos en varios lugares del mundo. Con lo cual tendremos, por supuesto, muchísimas cosas para preguntar. Antes, si te parece, Robert, de que nos vayamos a escuchar las noticias, mira, leamos este pedacito del telegrama de renuncia de Marcelo, que dice: renuncio a mi cargo de director de marketing de YPF por haber observado actos cometidos por la conducción de Repsol YPF que van en contra de mis principios éticos, morales y o legales, además de ser contrarios a los intereses de los consumidores de la nación. Renuncio a partir del 28 de febrero del 2000 por razones de conciencia. Un pedacito de lo que dice, que seguramente nos podrá contar después de las noticias. Testimonio en un día histórico donde YPF vuelve a la ser argentina. 7:06, nos vamos a las noticias. Cuando volvemos, seguimos hablando con él. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 62%. Cristina Fernández se refirió a la falta de inversión de algunas empresas que operaban en la Argentina. La jefa de Estado lo manifestó al encabezar un acto en la ciudad bonaerense de Esteban Echeverría. Nos hubiera gustado que, en definitiva, quienes tendrían que haber invertido y cumplido con el país lo hubieran hecho. Pero bueno, cuando esto no sucede, nos pasó como con Aerolíneas Argentinas. Bueno, acá estábamos importando más combustible del que estaban exportando y se habían dedicado al negocio premium y el negocio de bancar los camiones de gasoil que necesita Coto para poder distribuir, porque sin gasoil no hay centro de distribución logística que valga. Sin fuel oil no se genera electricidad en las empresas generadoras que ellos necesitan acá tener luz y gas. Y sin gas tampoco se puede producir. Así que en realidad es la historia y los hechos los que muchas veces te van empujando. La historia se construye así. Se construye todos los días y se construye con circunstancias nuevas y diferentes que van cambiando y que exigen que todos tengamos una gran apertura. El Congreso debate la soberanía hidrocarburífera. Un nuevo contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Es el momento en que los distintos jefes de bloque están haciendo uso de la palabra. Ya lo hizo el diputado Pino Solanas del Proyecto Sur. En este momento está haciendo uso de la palabra Felipe Solá, de Unión Peronista, que en un pasaje de su discurso celebró la iniciativa porque dijo que está en línea con el proyecto nacional y popular. Lo escuchamos. Hace 100 años que Mosconi sabía que había petróleo en la Argentina y casi 90, justo 90 de la creación de YPF. Entonces ahora rendimos homenaje. Yo prefiero rendir homenaje a los que luchan hoy. Hay mucha gente que lucha hoy, que está acá y en las gradas, con sus más y sus menos, con las peleas y los desencuentros. Es gente que lucha por un proyecto nacional y popular. Y hoy es un día feliz para un proyecto nacional y popular. Ahí pasaba entonces la palabra del diputado Felipe Solá. Los distintos jefes de bloque van a hacer uso de la palabra hasta las 20 horas. Pasada ese horario, se votará en general. Se espera un acompañamiento masivo, tal cual sucedió la semana pasada en la Cámara del Senado. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La petrolera Repsol quiere 10.500 millones de dólares como compensación por YPF. La subdirectora de Relaciones con Inversores Institucionales y Analistas de Repsol, Victoria Velázquez, otorgó un valor de $46.55 por acción. La ejecutiva calificó la recuperación de la empresa como ilícita, al considerar que el principal motivo que dio la Argentina sobre la falta de inversión es falsa. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 62%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Seguimos en Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. Está aquí con nosotros Marcelo Bomrales, ingeniero, exdirector de YPF. Renunció en el año 2000 y renunció porque vio ya lo que pudo determinar en aquel momento como un principio de vaciamiento, ¿no? ¿Es así, Marcelo? Exactamente. En mi telegrama enumero, o genéricamente hablo de hechos contrarios a los intereses de la nación que implicaban vaciamiento. Un caso concreto, por ejemplo, nosotros con la YPF Argentina, en ese momento teníamos un combustible que era un gasoil de 55 cetanos. Que, rápidamente, para explicar, el cetano es al gasoil lo que el octano es a la nafta. Es una medida de potencia, calidad del combustible, para no andar en detalles técnicos. Pero 55 en un gasoil es muy bueno, a nivel europeo y lejos lo mejor que había en Latinoamérica. Y una de las primeras instrucciones que me da el nuevo management español es llevarlo a 50 cetanos, que yo le dije que hasta ahí todo bien, pero manteniendo el precio. Yo digo, no. O sea, lo llevamos a 50. Esto, lo abaratamos, digamos. Obvio, porque si lo llevas a 50, tenés que al gasoil le pones menos aditivos, entonces es más barato. Entonces digo, bueno, está bien, lo bajamos. Esto va a contaminar más, es peor para los motores, qué sé yo, pero si baja el precio está todo bien, no hay problema. No entendiste. Lo tenés que bajar y mantener el precio. Digo, no, así no. Y bueno. Marcelo, ¿y qué pensás cuando escuchás discursos sobre, o que le atribuyen el vaciamiento a la mala política energética del gobierno kirchnerista? Y creo que es una falacia que carece de rigor histórico, aunque quizá algunos estén bien intencionados, pero es fácilmente demostrable lo contrario. Porque, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora en la nacionalización, estatización, como se le quiere llamar, es volver a tener el control sobre la empresa más grande del país, formadora de precios, formadora de inflación, formadora de riesgo país, el control del Estado, que se perdió en el 99. ¿Eso qué implica? Si lo recuperamos nosotros, se lo sacamos a Repsol. Entonces, el punto central de la discusión es, ¿está bien o está mal sacar a Repsol? A la luz de, no solo de lo mío, sino que vemos que las reservas están en la mitad de lo que estaba en esa época. Vas a cargar nafta a una estación de servicio, fin de semana no hay nafta. O sea, no hay que ser ingeniero del Balseiro para saber que desinvirtieron. Entonces, el punto principal es, ok, está bien sacar a Repsol. Entonces, nadie se puede oponer a eso. La oposición que hay dice, está bien, a Repsol había que sacarlo, pero también hay que inculpar a la política energética representada por De Vido y Cameron, que han causado este problema. Entonces, ahí, bueno, viene mi telegrama de renuncia, que es del año 2000. Kirchner asume en el 2003. Pero olvidémonos de mi telegrama de renuncia, supongamos que no existe. También, si nosotros vamos a ver los dividendos que paga Repsol, ya que paga YPF con control de Repsol en el año 2000, triplican o cuadruplican el promedio de los dividendos que paga la industria petrolera a nivel mundial, de todas las petroleras que cotizan en Wall Street, chinas, Petrobras, todas. ¿Y por qué? En economía hay un axioma que es alto riesgo, alto retorno. Bajo riesgo, bajo retorno. Es muy difícil encontrar un negocio de bajo riesgo y alto retorno, porque todo el mundo invertiría ahí, claro. y el retorno bajaría. Y nadie invertiría en un negocio que tiene alto riesgo y bajo retorno. Entonces, básicamente es alto riesgo, alto retorno, bajo riesgo, bajo retorno. Cuando una empresa paga un dividendo que excede ampliamente el promedio de la industria, lo que está obteniendo el dividendo es una de las métricas de retorno de la acción. Pero el mensaje subyacente, no subyacente, el mensaje tácito, claro, a los mercados, es, ¿no? Señores, yo me estoy llevando este dividendo algo de alto porque considero que el riesgo es muy alto. Pero, y tampoco, el riesgo alto no es algo abstracto que no nos afecta. El riesgo alto es el famoso riesgo país. Ese riesgo país implica que todos los proyectos nuevos de inversión, las pymes, así, los bancos cuando le prestan plata le van a exigir un retorno más alto. Claro. Y eso genera menos empleo. genera, al no haber inversiones, la oferta de bienes y servicios instaladas se mantiene. Si el país creció, como creció en estos últimos años, la oferta es la misma, porque falta inversión y hay más demanda, el precio sube. El precio sube, causa inflación. La inflación, ¿qué pasa? Sube el índice de pobreza. Son todas cosas que están relacionadas y que tienen que ser evaluadas muy concienzudamente a la hora de fijar un precio por la readquisición del paquete controlante de YPF. Ahora, Marcelo, me pregunto esto, porque vos decías, explicabas esto recién, de la relación entre el retorno, digamos, lo que gana una empresa y el riesgo que corre. Pero lo que yo tengo entendido, y confirmame si esto efectivamente es así, Repsol no era una gran empresa petrolera, y en realidad lo que consiguió comprando YPF fue justamente convertirse en una gran empresa, con lo cual la sensación que tengo es que en realidad no corría un alto riesgo invirtiendo en la Argentina. No, totalmente de acuerdo. Estás diciendo, en otras palabras, lo que dije yo, con la incorporación. España no tiene reservas ni de petróleo ni de gas sustanciales. Cuando compra YPF, compra en el 99 1.500 millones de barriles de reserva. ¿Sabes cuántos son hoy? ¿Cuántos? 500. ¿Los barriles de reserva que sí, hay? Sí, las reservas. O sea, bajaron estrepitos. Eso es vaciamiento. O sea, bajaron el stock de reservas, sería. Claro, una de las principales maneras de ver si una empresa se está vaciando no es. Es su stock, su inventario, sus activos. Es uno de los principales activos de una empresa petrolera, son los barriles que tienen abajo del piso. Como decía el otro día el ministro de Economía, Lorenzino, que decía, cuando la empresa Repsol llegó, representaba YPF el 43% del mercado y hoy representa algo así como menos del 30%, con lo cual es otro ejemplo claro de que ha habido vaciamiento. Hay numerosos ejemplos, los que se quieren ver desde el punto de vista de reservas, desde el punto de vista de endeudamiento. La empresa Repsol, cuando controlaba YPF, giraba en dividendos más que las utilidades que ganaba la empresa. A ver, matemáticamente, veámoslo rápido. Ganaban 100 en el balance y retiraban y mandaban a España 200. Es un robo a mano armada. Sí, pero no, más grave. Los 100 que faltan, ¿de dónde salen? Claro. ¿Dónde los sacamos? No, del empresa. Banco. No, es deuda. Ah. Hoy es deuda eso. Ah, es deuda en empresa. Claro, y si no, ¿de dónde van a salir? Los billetes de algún lado tienen que salir. ¿Sabes qué me gusta de toda esta charla? Porque generalmente nosotros, cuestiones comerciales, o incluso de cuestiones de economía, recién ahora estamos entendiendo. Digo, el otro día fue Axel Kicillof al Parlamento y se le pudo entender por primera vez a alguien que habla de economía, ¿no? Digo, generalmente es una especie de ciencia esotérica que la mayoría la ve pasar, pero todo lo que está diciendo tiene mucha lógica. Y también en función de lo que fue la política energética en los últimos años, en realidad lo que hay que decir es que esa política energética estaba en manos de privados, porque los que tenían el control de la empresa líder en el segmento eran unos muchachos que viven en Madrid, viven en varios países del mundo, digo. En Puerto Madero. Bueno, Puerto Madero. Es una de las grandes inversiones que hizo YPF. Claro, el edificio famoso que tienen ahí. El yacimiento más grande de la Argentina está en Neuquén. La refinería más grande de YPF está en La Plata. ¿Dónde va a ser el edificio? En Puerto Madero. Después dicen que está todo dicho. Con lo cual, una vez que el Estado vendió su acción de oro, no tuvo posibilidad de evitar este tipo de políticas. Digamos, quedó sin el poder para decir, bueno, no, señores, no pueden llevar a su país o devolver a su casa matriz el doble de las utilidades de la empresa. ¿Se quedó sin poder el Estado para eso? Sí, se ve. En el último balance, el director del Estado, el doctor Barata, se opone al balance y a esta política de dividendos. Pero le dijeron, sí, está bien, oponete. No tiene consecuencias que se oponga. Votación claro. 11-1. Claro. Pero marcha preso. En pre-Repsol, si el Estado tenía poder, la acción de oro daba poder de veto. Decían, no, esto no, no pueden girar estos dividendos. Y de hecho, cuando estaba Extensoro, los dividendos siempre están muy por debajo del 100% de las utilidades. Si ganaban 100, si la empresa ganaba 100, a los accionistas, que eran los inversores de la empresa, entre ellos el Estado, se le daba 45, 50, no recuerdo. Pero con Repsol se le daba 200, y esos 200 pesos se mandaban, y de algún lado salían del banco. Pero hoy está en el balance de YPF, es deuda. O sea, ahí, Marcelo, para entender un poquito más, todo esto es verificable y puede formar parte de la prueba o de los elementos a tener en cuenta para darle el precio justo por la expropiación de las acciones. Todo esto es público, porque las empresas que cotizan en bolsa, tanto acá como en Nueva York, todos los años tienen que llenar unos formularios con todos los detalles de la operación, porque tienen que tener una transparencia total y absoluta. Hay un informe que se llama 20F, que se llena todos los años en Estados Unidos para cotizar allá, y está todo el detalle, las reservas año por año, y se ve el balance, cómo aumenta la deuda, cómo se pierden reservas, es todo público. Por eso, o sea, yo no estoy inventando nada, estoy dando información. Pues, por eso digo, el proyecto de que envía el Ejecutivo al Parlamento, y que hoy se va a votar con un consenso amplísimo, eso también hay que decirlo, se le llama de recuperación de la soberanía energética, ¿no? Digo, hasta ahora el país estaba atado de pies y manos para definir hacia dónde, con qué, con quién se invertía, cuánto se invertía, por qué, cuánto iba a salir el precio de la nafta, el gasoil, lo que sea, ¿no? Digo, hasta ahora estábamos a merced de unos señores que vos los calificaste muy duro en una entrevista que te hicieron. No le dijiste bonito. Sí, bueno, es que yo entré a trabajar en la empresa ni bien recibido, era un ingeniero chico, viví mucho y la quiero mucho y la verdad que tener que irme así, o sea, la empresa me había pagado los estudios de los cuales siempre le voy a estar agradecido, cosas que yo nunca podría haber hecho por mí mismo. La empresa me tenía confianza, me había puesto en el cuadro de sucesión de potenciales presidentes de YPF en el futuro, era el director más joven de la empresa y viene una empresa cuyo trayectoria en el gerenciamiento de negocios petroleros era realmente cuestionable o inexistente, desconocido. Y toma control de una empresa que 2 años atrás estamos nosotros comprando. Maxus está en Estados Unidos, en Dallas, que es donde inventaron el petróleo. Sí, sí, o sea, sí. Dallas con los gorros. Que aparte de la serie de televisión, claro, había petróleo. Nosotros compramos empresas ahí. Y ¿sabes quién era el número uno? Eran argentinos. Era Monti, que fue el último presidente de YPF acá, de la Argentina. Entra al grupo YPF siendo el número uno de Maxus, la YPF en Estados Unidos. Pero estaba en Dallas. ¿Vos sabés lo que era? El orgullo y un poquito de vergüenza ir a Estados Unidos a hablar con los tejanos. Vos eras el jefe que habías comprado. Pero siempre de una posición de humildad y ellos, nosotros tenemos un nivel allá, un reconocimiento excelente. O sea, porque son muy buenos, hemos generado muy buenos profesionales. El nivel de YPF era de a nivel mundial. O sea, si no se podría haber hecho todo lo que hizo y que fue lo que mencionó la presidenta al encomiar la gestión de extensor. Y si tuvieses que calificar a las distintas gestiones de los presidentes distintos que tuvo Repsol en todos estos años, ¿cómo lo calificarías? Yo creo que volvemos un poco a lo que se está planteando ahora de que el vaciamiento empieza por por las políticas de este gobierno, nada más alejado de la realidad, sino que es casi un modus operandi de la gestión de Repsol, ni bien asumen. Vienen con una política de dividendos muy agresivas, y eso que tuvo dos conducciones un poco enfrentadas, al principio Cortina y esta última Brufau, que tengo entendidas que son dos grupos distintos, pero la política de dividendos no se modificó. Es muy importante tener en claro ese tema, el tema de los dividendos, porque no solo implica vaciamiento, implica endeudamiento, sino que implica más riesgo país, más pobreza, un montón de cosas. Ese es el problema principal y que tiene que quedar muy claro. Consecuencia que tiene sobre la economía real que eso ocurra. Es impresionante. Por la envergadura de YPF, cosa que no ocurre en aerolíneas. Pero pensá que aerolíneas consume el combustible de gas YPF, los barcos consumen, los transportes consumen, los autos consumen, las cosechadoras andan a gasoil, hay centrales térmicas que usan fuel, por donde tiene incidencia directa en la inflación. Estamos hablando con el ingeniero Marcelo Bomrad, él fue director de YPF en la época de extensor, antes de que el Estado vendiera la acción de oro. Él estuvo después un año más con ya la gestión nueva de Repsol, renunció a esta empresa porque, bueno, no estaba de acuerdo con la forma en que se repartían los dividendos, como se estaba vaciando la compañía, básicamente, lo empieza a vislumbrar en el año 2000, 3 años antes de que Néstor Kirchner asumiera, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque Kirchner se encuentra con esta realidad ya hecha y consumada. La impresión que yo tengo también es que, con el nuevo proyecto, ¿puede ser que Cristina esté pensando más en ese modelo del año 99 que en el del año 92? El modelo de extensor, básicamente los ejes que tenían, o los pilares que tenían, era control estatal, Sí. El Estado tenía poder de veto. Estensoro eso lo decía siempre, y Estensoro estaba, actuaba en forma coordinada con las políticas de Estado que fijaba en ese momento la administración que estaba en el gobierno nacional. Eso Estensoro nunca lo discutió. A mí me tocó trabajar cerca de él y nunca lo discutió. Control estatal es imprescindible, eso no se discute. Otro de los pilares es, nosotros no podemos hacer todo solo. Se requieren inversiones, y hay empresas que saben hacer de una cosa, hay empresas que saben hacer de otra. Ejemplo, Brasil tiene casi la mayoría de sus yacimientos están offshore, a mar adentro. Y es una tecnología de perforación totalmente distinta a que si están en Neuquén, en tierra. Entonces, vamos a explorar la plataforma. ¿Quién es el socio natural? Petrobras. Vamos a perforar en yacimientos de mucha profundidad como Neuquén. Vamos a asociarnos con la Exxon. O sea, acá no hay pruritos. Yo he visto fotos ahora últimamente de Vido, Kicillof, hablando con las empresas petroleras. No pasa por una cuestión ideológica, pasa por teniendo el control de nuestra empresa más grande, aprender de los que saben. Nosotros no sabemos, no tenemos ni arrogancia ni nada por el estilo. Lo que sí era muy importante era sacar a esta gente que destruía valor de nuestra sociedad. Uh-huh. Que a veces nos costaba relacionarlo. ¿Cómo puede ser que YPF no? Sí, lo veíamos todos los días en el bolsillo, en el aumento de precios, en el índice de pobreza. Es muy importante. Entonces el capital privado tiene que estar. Y nosotros estamos comprando el 51%. La acción va a seguir cotizando en Nueva York. Es muy importante que expliquemos esto a los inversores. Los inversores minoritarios de YPF, que va a seguir habiendo fondos chinos, norteamericanos. Qué sé. Si hay algo que detestan, es que alguien invierte y no tiene el control de la compañía, es el despilfarro. Claro. Si alguien va y le cuenta bien lo que acabo de contar, que el yacimiento más grande está en Neuquén, la refinería más grande está en La Plata, y hacen para los ejecutivos que vienen de España un edificio a todo lujo, un Puerto Madero, al inversor chico eso hay que explicárselo. A lo mejor está en Wall Street y eso no lo sabe. Tenemos que salir urgente, porque están queriendo instalar también una idea de que no se respeta la seguridad jurídica, de que este es un país anticapitalista, que nos vamos a expropiar todas las empresas, ¿no? Pero me atrevería a decir que es todo lo contrario. Todo lo contrario, queremos aprender, queremos asociarnos. Los yacimientos de petróleo no convencional, que es un petróleo, el famoso vaca muerta, que son técnicas de extracción distintas, nosotros no tenemos experiencia. No convencional significa que está menos accesible. Sí, es diferente, sí, es más difícil sacarlo. Es más difícil sacarlo, ok. El petróleo convencional es como que en una trampa debajo de la superficie hay como un río de algo. Sí, algo así. Es poroso, sí, pero... Bien. Y el no convencional está dentro de rocas. Adentro de una roca. Claro. Es como una roca que se parece negra, que tiene algo que se llama querogen adentro, que se transforma en combustible. Pero es totalmente distinto la extracción. Más inversiones, pero totalmente viable, porque de hecho se realiza, y ahí nos vamos a asociar con la gente que conozca el tema sin ningún tipo de reparo, siempre y cuando estén alineados con nuestra estrategia de crear valor para nuestra sociedad. O sea, ese es el punto central. Marcelo, acá hay un oyente que está acá en la Feria del Libro que se llama Daniel y nos pide que te preguntemos por los pasivos ocultos de YPF. ¿Te referís, Daniel, a los pasivos ambientales? ¿A los pasivos, a la deuda? Bien, esa es la pregunta entonces. ¿A la deuda oculta que tiene YPF? Esa es su pregunta. Buena pregunta. Existen dos tipos de pasivos. En los que se pueden ver en el balance, que eso es público, y que aumentaron, se duplicaron. Y eso ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros, y principalmente se da por esta política de dividendos, porque al sacar más plata de la que ganaba la empresa, de algún lado tenía que salir la plata, se la pedían a los bancos. Eso está en el balance como deuda, se puede ver hoy, se duplicó en 4 años. Después, hay otros pasivos que son intangibles. Por ejemplo, la relación directa que existe entre una política de dividendos alta asociada a un riesgo país alto, porque los inversores, cuando ven que alguien está teniendo un retorno muy alto, dice acá hay mucho riesgo. Ese riesgo está asociado al encarecimiento de la plata en Argentina para cualquier cosa. O vas a pedir un crédito hipotecario, es más alto, vas a pedir o no hay, o vas a pedir una empresa quiere hacer una pyme, comprar una máquina, no hay, o es más caro, todo mal. Eso hay que cuantificarlo, no es tan fácil, no está en el balance de YPF, hay que cuantificarlo. Ese es un punto. Ambientales, la reducción de la calidad de los combustibles. Cuando estaba yo, el gasoil era 55 cetanos. Hoy, me fijé ayer, es 52 hoy. Eso es evidentemente para el medio ambiente es malo. Cuantifiquémoslo. Entonces, por eso escuché también por ahí, sí, pero hay que pagar primero y después expropiar, que esto, que otro. Ok, está bien, bueno, vamos a suponer que... ¿Pagar cuánto? Repsol dice 10 mil millones de dólares. ¿Y qué funcionario público? Yo lo mato a ese funcionario público, porque es mi plata la que está. La plata del el tesoro, no sé, el tesoro lo pagamos los contribuyentes. ¿Y quién, claro, quién va a dar la orden? Paguemos 10 mil millones de dólares porque Repsol dice que vale 10 mil millones de dólares. Veamos todo esto. Y es un, y después que se pague lo que sea justo. Pero hay que evaluar todos estos pasivos, que los hay. Uh-huh. Ahora, una preguntita muy concreta. ¿Por qué Menem vende la acción de oro? Y es algo difícil de explicar. Las consecuencias están a la vista. Muy nocivas, eso está claro. Muy nocivas. ¿Pero en aquel momento implicó algún tipo de beneficio para el país, aunque sea en la coyuntura, año 99? No, para el país... Repsol compra el 100% de las acciones y las paga, pero ese dinero le entra a los accionistas que la vendían, o sea que para el país es un efecto neutro, y con el consiguiente deterioro también, no solo desde el punto de vista de lo que te contaba del gasoil, qué sé yo. Yo me acuerdo, teníamos Serviclub o tarjetas de puntos, así, hasta las transacciones de computadoras se procesaban en España. La capacitación, o sea que no generaron ni siquiera trabajo acá, digo, no, con esa inversión, no, con esa compra. Todo lo que todos, o sea, los proveedores... uno puede suponer entonces que no hubo beneficio para el país, pero eventualmente, esto lo digo yo, no te das cargo vos, Marcelo, puede haber habido beneficios eventuales para algunos funcionarios que en ese momento firmaron y dieron la vía libre para que eso sucediera. ¿Está? No es descabellado. Ahí pasó el cometa Halley. Después se lo dije yo. No saben qué interesante. Interesantísima la charla. Hay gente que pasa acá por la feria y se queda enganchadísima. Obviamente, hoy Argentina vota en diputado ya la ley de recuperación de la soberanía energética hidrocarburífera y también la recuperación para el Estado Nacional del control de YPF, que es una empresa emblemática de todos los argentinos. YPF hoy vuelve a la patria en cuestión de horas. En cuestión de horas ya va a estar votando, y con un consenso absoluto, más de 205, 206 diputados, es casi mayor a los dos tercios de la Cámara Baja. Y te digo que esas mayorías solo sirven, a veces son las que se necesitan para modificar constituciones. Así que imagínate el consenso al que hemos llegado finalmente. ¿No? Nos ha costado caro también, ¿eh? Esta situación nos ha costado caro, años de desinversión, años de robo y de saqueo, y también nos ha costado caro en términos de lo que implica no tener para una sociedad como la nuestra el control sobre su principal empresa estratégica, que aparte no fabricaba pollos, que está muy bien fabricar pollos, pero fabricaba petróleo. ¿Vamos a vender? ¿Y volvemos? Dale. Bueno, y seguimos con Marcelo Bonrat, ingeniero, exdirector de YPF, que nos está dando una clase magistral de todo lo que perdimos, pero también de todo lo que podemos ganar. Comienza Espacio Publicitario. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. ¡No! Pues sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. A esta hora. En otoño. Estás escuchando... La radio pública. 6 de la tarde, 59 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Gente de a pie. Lunes a viernes, 12:30 a 14, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Carolina Francisco, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo y Néstor Restivo. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Libro. Sábados, 12 a 13, con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, humedad 65%. En Jujuy, temperatura 21 grados 2, humedad 56%. Cristina Fernández reclamó responsabilidad al gobierno porteño por los residuos que produce el área metropolitana. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le solicitó a la ciudad de Buenos Aires que pague lo que tiene que pagar por la basura que lleva a la provincia de Buenos Aires, o si no, que la procese como corresponda. Pedirle a las autoridades de la Capital Federal para que la basura que produce en Capital Federal o pague lo que tiene que pagar cuando ingresa a la provincia, o que la procese, la inviertan en la capital, porque no es justo, no es justo que se tire y se contamine y además ni siquiera se retribuya todo el esfuerzo que esto significa. No estoy hablando solamente de basura, estoy hablando de la planta de líquidos de tratamientos cloacales, que Juan José Musi lo sabe muy bien, desagua toda la Capital Federal, las cloacas, por Berazategui y parte también de la zona norte de la ciudad, o de la inversión que estamos haciendo con AISA también en Paraná de las Palmas para seguir dando agua a los municipios de la zona norte y a la Capital Federal. Por eso, a ponerse las pilas y a defender los intereses, exigiendo realmente que todos inviertan de acuerdo a sus probabilidades y obviamente a la basura que producen. Además, la presidenta de la Nación puntualizó que gobernar es hacerse cargo de las responsabilidades. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La oposición porteña sumó su respaldo a la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo por YPF. La legislatura porteña aprobó hoy, sin el apoyo del PRO y del bloque de la coalición cívica, una declaración de beneplácito por el tratamiento en la Cámara de Diputados Nacional de la ley para retomar el control estatal de la petrolera YPF que está tratando la Cámara de Diputados de la Nación. El texto fue presentado por el diputado Dante Gullo. Para muchos de nosotros es un tema muy importante. Además dije que no quería entrar en polémica. Yo obviamente respetaba la postura de los distintos legisladores o legisladoras, pero que bueno, esto sobrepasa cualquier diferencia. Y hoy, por suerte, en la Argentina hay un consenso. Estamos muy esperanzados de que en la Cámara de Diputados se repita una votación que, como en senadores, significó que una amplia mayoría acompaña esta decisión tan importante. Acompañaron al bloque Frente para la Victoria, los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, Frente Progresista y Popular. En Buenos Aires, Claudio Reveroni, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. En Montevideo encontraron un archivo de la última dictadura uruguaya. Se trata de unos 2 metros cúbicos de carpetas con fichas e informes del gobierno de facto que actuó entre 1973 y 1985. El archivo se encontró escondido en un entrepiso en un antiguo edificio del Ministerio de Defensa donde funciona actualmente el Museo de Arte Precolombino. El tiempo. En Jujuy, temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 65%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 7 y 5, seguimos en Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche en la radio pública. La verdad, hoy en una jornada histórica de recuperación de la soberanía energética e hidrocarburífera del país, estamos hablando de una charla interesantísima, ¿eh? Yo la verdad que creo que todos del otro lado también estamos entendiendo un poquito más de lo que es la cuestión del petróleo, pero de la cuestión del petróleo está la cosa de todos los días, ¿no? Porque si no, pareciera que siempre estamos discutiendo por arriba de las nubes los asuntos. Si no, en este caso hablamos con alguien que sabe, que ha estado en YPF, en la gestión Extensor, él es ingeniero, ex director de la compañía, que bueno, un año después de que entraron los españoles de Repsol decidió renunciar, denunciando ya en aquel momento el vaciamiento, las políticas de vaciamiento que hacían los nuevos concesionarios, por decir de alguna manera. En fin, estamos con Marcelo Bonrat, y yo te agradezco, Marcelo, que seas tan claro aparte en las explicaciones, porque me parece que empieza el debate, o un debate que en los últimos años los argentinos no nos dimos alrededor de qué significa ser dueño, o por lo menos tener la potestad o la soberanía sobre tus propios recursos, ¿no? Y en este punto creo que estamos en una situación inmejorable. Estábamos hablando fuera de micrófono, disculpa que lo voy a poner acá nuevamente, sobre la decisión de Cristina, que lo que hace es surcir nuevamente una vieja historia, que es la historia del desarrollo petrolero argentino, que tuvo, como vos bien decías al comienzo de la charla, incluso la creación de una multinacional que compraba petroleras en Texas y cotizaba en bolsas de todo el mundo, que fue orgullo, ¿no?, de los argentinos. Yo creo que también eso ya a todos nos está pasando, esto que YPF y las viejas publicidades. Si vos tenías que nombrar lo que era argentino, decías, bueno, el colectivo, el dulce de leche, YPF, ¿no? Y que sirvió también como modelo para desarrollos de otras petroleras, ¿no? Cuando vos mencionabas a Petrobras, algunos dicen que ellos tomaron el modelo argentino, ¿no?, en algún momento. Exactamente, porque la envergadura actual que tiene Petrobras se da por el descubrimiento de unos yacimientos que son posteriores a la gestión con control estatal de Extensor o YPF. Es relativamente nueva, y el modelo que tomó era el control estatal no se relega nunca, incorporamos capital privado, no hay ningún problema, pero el veto lo tenemos nosotros. Es algo razonable, y lo entienden los inversores, porque hacen cola para ir a invertir a Brasil. Y aparte eso es garantía, ¿no? Cuando estábamos hablando de la seguridad jurídica. ¿Qué más garantía? El Estado es la última garantía. Tal cual, tal cual. Claro. Ya es que tenemos mensajes. A ver, vamos a escuchar mensajes. ¿Tenemos ahí? Sí, caballero. Sí. Felicitaciones por el programa. Muy bueno la entrevista al interventor de Va Interventor. Hola, hola. Ya, Marcelo Bonrat, interventor, te designaron, sí, interventor. Fue director, de director marketing de YPF. Tal cual. ¿Tenemos otro? Vamos. Roberto, Fabián de Jauri. Mirá, estoy emocionado por la actitud de este muchacho. Me resulta muy íntegra su decir, su accionar. Y yo creo que los ideales en muchas personas existen. Casos como el se tienen que revalidar, y son las cosas que a uno, como hombre de a pie que me identifico, lo hace sentir orgulloso de ser argentino. Bueno, mira, Marcelo, bueno, estás despertando pasiones, ¿eh? Se me va a caer una lágrima, pero no, en serio, esto fue, pero más importante, YPF va a volver a ser lo que fue, y como dicen, reloaded. Tenemos otro mensaje. Te lo leo. Oscar. Dale. David Vega dice, hola Roberto, qué grande el entrevistado. Me gustaría saber qué pasó con el diésel, que valía unos 3,80 por litro y ahora desapareció. Solo está la euro diésel, que vale 6 pesos. Nos están robando. Ajá. Hola Roberto, hola equipo, Isabel de Burlingame. Falta muy poquito para que brindemos. Bendito sea el Señor. Bueno, estoy para todos. Gracias, Roberto, por decir nuestra principal, como le dice a Cristina, columnista. Gracias, Roberto. La columnista estrella. La columnista estrella, cada tanto la tenemos acá, y la tenemos abonada y contratada, y la verdad que hemos hecho una buena inversión ahí nosotros, ¿eh? Sí. Levanta el rating. Somos unos vivos bárbaros. Total. Brindemos, cuando se apruebe la ley, brindemos con café, que es parecido al petróleo. Dale. A ver, ¿tenemos otro mensajito? Sí, Raúl Gaido dice, sería muy bueno saber quiénes fueron los funcionarios argentinos que estaban en el directorio de YPF cuando se entregó la acción de oro. Mm-hmm. Ahí está, ¿quiénes, Marcelo? Y esto fue en el año 99, y el directorio era de capitales mixtos, existía el control estatal, y el director del Estado en esa época era... No, la verdad que no recuerdo. Bueno, no te preocupes. No, y fueron, sí, eran 12 personas, pero la verdad que no recuerdo, pero bueno, fue una negociación que vino desde el nivel más alto del Poder Ejecutivo. Un oyente recién preguntaba por un producto en particular. Amplío la pregunta respecto del precio de las naftas y esto que vos decías antes de cómo impactó la llegada de Repsol a nuestra vida cotidiana, la economía en concreto de los argentinos. ¿El precio que pagamos hoy de la nafta es coherente? ¿Tiene relación con lo que se paga en otros países del mundo? ¿Cómo es? El precio de los combustibles básicamente se forma de dos maneras, con dos variables al mismo tiempo. Con el precio del crudo, del barril de petróleo, si el precio del crudo sube, el precio de los combustibles sube en todo el mundo. Y en Argentina hay un componente impositivo importante que se llama Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, o ITC. Y me das pie pensando en la YPF futura y pensando en una YPF integrada al país, tenemos que reinventarnos, tenemos que venir con ideas nuevas. Entonces, nosotros estamos en un momento que necesitamos producir algún efecto de shock en cuanto a los precios de los combustibles y a otras variables macroeconómicas, incluyendo la inflación. Entonces, esto es un ejercicio teórico de lo que voy a decir. No estoy seguro que se compruebe matemáticamente, pero me gustaría analizarlo. Y para analizarlo, la petrolera tiene que estar integrada a las políticas del Estado. Esto a lo que voy es que por ahí también dicen, no, YPF no se tiene que politizar. No se tiene que politizar en el mal sentido de la palabra, pero tiene que estar integrada a lo que hacen los otros poderes. Y voy a dar un ejemplo concreto. A mí me gustaría analizar qué pasa si eliminamos mañana o reducimos el impuesto a la transferencia de los combustibles. ¿Qué pasa? Bajaría mucho los combustibles. El fisco pierde porque deja de tener un ingreso. Pero eliminemos el ITC, que bajen los combustibles a la mitad, y al mismo tiempo, como las empresas de transporte, el combustible les bajó, eliminemos los subsidios al transporte. Porque no lo van a necesitar más, porque su principal insumo bajó. Claro. Entonces, no quisiera llegar a pensar que nosotros a lo mejor recaudamos 3.000 por el ITC, pero mandamos 10.000 al subsidio de transporte. Entonces, si eliminamos el ITC y eliminamos los subsidios al transporte, a lo mejor el Estado estaría ganando 7.000, los consumidores estaríamos pagando el combustible a la mitad, se reduciría la inflación argentina. Todas esas cosas, a lo mejor es el disparate más grande del mundo, estoy diciendo, pero hay que analizarlo. Y eso lo tiene que analizar la petrolera con técnicos de la AFIP que nos digan, ok, ¿cuánto recaudamos por ITC? ¿Es estacional? ¿No es estacional? ¿Qué pasaría si lo reducimos tanto por ciento? ¿Qué pasa? Y obviamente, si se decide hacer algo, el Poder Ejecutivo no legisla sobre impuestos, las cámaras lo tienen que hacer. Habría que trabajar con las comisiones, pero por eso tiene que estar integrada la petrolera, por eso. Y son cosas que hay que pensar de acá en adelante. Bueno, se abre la posibilidad, digamos, ¿no? Sí, hay que analizarlo, que los técnicos, yo soy ingeniero, pero los técnicos, los expertos en impuestos, y eso, analicémoslo. Mirá, claro, mirá, si de un día para el otro, mirá si de un día para el otro logramos bajar los combustibles a la mitad. Te levantás mañana y el gasoil, en vez de costar 6, sale 3. Sí, eso me deja pensando en realidad, y qué pasaría con la necesidad que tiene también seguramente la empresa ahora de invertir. Es que el ITC no va a la empresa, va al fisco. O sea, la empresa seguiría percibiendo lo mismo que percibe. Okay, por su, y, claro, no cambiaría la ecuación en ese sentido. La empresa tendría la misma cantidad de flujo de fondos para invertir en donde en los proyectos que considere. Hablábamos antes de que el proyecto, que va a ser ley en muy pocas horas o en muy poquito tiempo nomás, se remonta más a ese control del Estado, digamos la gestión hasta el 99 en la empresa, y no quizá a lo anterior del año 92, porque recordemos que YPF también fue estatal o absolutamente estatal en administraciones que no eran demasiado eficientes. Esta es una realidad. No digo, tenía inversiones que quizá no eran las que correspondía, digamos, a, era una gran caja, sí, que se usó mucho, y esto lo digo yo, no te quiero involucrar a vos, Marcelo, pero el gobierno del alfonsinismo, por ejemplo, que tuvo quizá no una política demasiado feliz. Yo, más que nada, porque lo veo al que fue en ese momento el presidente de YPF o al secretario de Energía de aquella época, que ahora son consultores de Repsol, que aparecen por todos los canales diciendo qué maravilla, yo hice, que estoy criticando la política actual o la decisión política actual, pero no se hacen cargo de las barbaridades que hicieron YPF cuando ellos tenían la administración del Estado, ¿no? Sí, algo llegué a ver de Montamat, me sale un Montamat, Algo llegué a ver de esa empresa, YPF, tenía la flota más grande de aérea del país no era Aerolíneas, era YPF. Claro. Y los aviones no se usaban para transportar a alguien que estaba herido en un yacimiento o un hospital, ¿no? Era para el primo del presidente, para que lo lleven acá, allá, era un despilfarro. Y todo eso se cortó. Por eso, bueno, obviamente hay alguna gente que eso no le gustó porque obtenía muchos privilegios de ese status quo, pero... en este momento también se van a cortar muchos privilegios y hay que tomar decisiones valientes. Los estadistas, un estadista pasa por ese lado, o sea, toma decisiones que se tienen que leer en tiempos históricos, 10, 20 años, no en el corto plazo. Marcelo, una de las cosas que dice el proyecto de ley que está a punto de ser aprobado hoy, que ya tiene media sanción, creo que su artículo 1 declara de interés público toda la actividad hidrocarburífera, y esta declaración de interés público le sirve además para la expropiación de las acciones de Repsol. Pero te pregunto por la consecuencia que puede tener en toda la actividad, excediendo a la empresa YPF, esta declaración de interés público justamente de toda esta actividad. Yo acá lo que quiero explicar, ¿me puedo extender un poco? Sí. Déjame que le diga a los oyentes que estamos hablando con Marcelo Bomrar, ex director de YPF, hasta, bueno, la gestión de Extensor, después estuvo durante un año con la nueva gestión de Repsol, terminó denunciando el vaciamiento de la empresa. Listo, todo tuyo. Gracias. Afuera del país y algunos medios, evidentemente contrarios a la administración Kirchner en este momento, están planteando o pretendiendo instalar una idea de que esto es no es una expropiación, sino es una confiscación, que no se está pagando, que se está atentando contra la seguridad jurídica. Nada más alejado de la realidad, pero voy a explicar por qué. En el mundo de las empresas es moneda corriente las adquisiciones. Y acá lo que se está haciendo es adquirir el 51%, ¿ok? Es el paquete controlante. Para tener el management hay que tener el 51%. Eso es lo que se está haciendo. Cuando se adquiere el management de una empresa o el paquete controlante, el 51%, hay dos maneras de hacerlo. Amigable u hostil. Pero hay un término, en la toma de una empresa se llama takeover, y en inglés es moneda corriente, está el hostile takeover, el takeover hostil, y el takeover friendly, amigable. Cuando el management dice, oh, vos me querés comprar, ok, te vendo. El takeover hostil es como se da en este caso, cuando el management, que en este caso Repsol, o el que tiene detenta el paquete controlante, no quiere vender. Es nada más que eso. La única diferencia es que el que está comprando no es otra empresa que se rige por la ley de sociedades comerciales, sino que es un Estado nacional, argentino, boliviano, paraguayo, qué sé, es un Estado nacional. Y tiene otros mecanismos, que hay una constitución que hay que respetar, hay que declarar una ley, hay que declarar interés público, se procede a la expropiación, se estudia, se evalúa la empresa y se paga. Pero es nada más que eso, acá no hay confiscación, no hay... La seguridad jurídica es... No encuentro el punto de fisura donde se está violando la seguridad jurídica. Entonces, tenemos que explicar esto acá y en el mundo, porque nos puede dañar mucho en cuanto a riesgo país, en cuanto vengan los inversores. Están diciendo que no se respeta la seguridad jurídica. Es un disparate atómico eso. Bueno, lo dice algunos diarios, entre ellos La Nación, cotidianamente, ¿no? Sí, bueno, también cotidianamente tiene una solicitada que debe valer $30,000. Entonces, sí... Ah, vos decís que el método de Alberto Fernández funciona para todo. Yo soy ingeniero y lo único que digo es que lo que no se puede medir no existe. Si veo que están midiendo, están metiendo $30,000 por día. No, me encanta Marcelo, porque obviamente es un apasionado de lo suyo, es un hombre que es efectivamente un ingeniero, ha estudiado aquí, ha estudiado en el exterior, egresado de la UBA, ha hecho un máster en Harvard, financiado por YPF, se lo nota absolutamente apasionado por el tema. Y nada, yo sé que igual en toda esta charla tuviste definiciones que son de carácter político en lo específicamente petrolero, pero también sé que tu mirada sobre este asunto también está hablando de una situación política que es muy evidente. Digo, hoy se está votando definitivamente el retorno de YPF a manos argentinas y el retorno de la soberanía energética para el país. Pero no es, para mí no es menor. Digo, acá es como, nosotros siempre estamos hablando, vamos a recuperar Malvinas, algún día vamos a recuperar las Malvinas. Sí, bueno, hoy estamos recuperando YPF, que es la principal empresa del país. Yo creo que la gente es consciente. Es cierto también que hay periodistas que esto no lo ponen en palabras, ¿no? Porque vos ves los diarios todos los días y acá está toda esta historia de la confiscación, de la inseguridad, de que esto va a ser terrible, de que el clima de negocios. Y yo la verdad que siempre sospeché, porque cada vez que hay un clima de negocios favorable para algunos, hay un clima de vida absolutamente desfavorable para todos. Y si vos mirás la historia de las últimas generaciones en la Argentina, eso es muy evidente, ¿no? Cuando a algunas empresas les ha ido muy bien, en términos de dividendos, de reparto del dinero, a una sociedad como la nuestra le ha ido muy mal. Y esto también hay una responsabilidad política de las distintas administraciones. Ahora, cuando alguien hace las cosas correctamente, como creo que se están haciendo hoy, yo creo que hay que decirlo todos los días. Y gracias que tenemos este espacio en la radio pública para poder decirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que no tenemos que confundir son intereses de algunos medios, porque no nos olvidemos que el diario La Nación es una empresa también y con fines de lucro, no es una ONG que no tiene fines de lucro. Entonces, esto es un país libre, cada uno puede decir lo que quiere, pero es entendible porque lo dicen. Pero lo que, por otro lado, tenemos que ser muy vehementes en salir a explicar esto adentro, no, porque adentro es hartamente conocido. El problema es afuera, que no nos hagan quedar como que es un país que se come a los inversores crudos, porque es exactamente todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Bueno, esa es la pelea que se viene ahora. Sí, hay que explicarlo muy bien y los argumentos están de nuestro lado. Yo acá no di ninguna definición política. Yo le digo, se sacaron tantos dividendos, el promedio en la industria es tanto, los etanos bajaron de tanto a tanto. Es todo perfectamente comprobable y es toda información pública. Tal cual. Y esto tenemos que explicarlo en todos lados, porque es muy importante que no hagan aparecer a la recuperación del paquete controlante de una sociedad anónima como una cruzada antiinversores, porque es un disparate. Tal cual. Marcelo, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por hacer comprensible lo complicado también. Te vamos a invitar otra vez, porque ahora imagínate que nos vamos a volver re petroleros acá, ¿sí? Así que te vamos a invitar otra vez, te agradezco muchísimo, muchísimo. Así que bueno, están abiertas las puertas del programa y de la radio para cuando se presente la ocasión. Y esta noche, igual que los oyentes, nosotros cada uno en su casa brinda con un café después de que se convierte en ley. Dale, ahora nos vamos a vender avisos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A vos. Comienza Espacio Publicitario. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita. Hugo Paredero. Mariano Gil Laborde. Horacio del Prado. Adrián Corol. Francisco Balas. Y Walter Gubar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde. 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente. Entrevista exclusiva a Rodrigo Gudiña y Jorge Perini, los responsables de que Adrián Barilari, Claudio El Taro Marcielo, Daniel Telis, Huff y otros monstruos de la música se junten a tocar temas de Deep Purple para el CD Sueños Púrpura 2. Charlamos mano a mano con Jorge Abed y Claudio Marco Di Laudadio, integrantes de Rino. Te revelamos los secretos de las aventuras de Tintín, la historieta europea que inspiró la última película de Spielberg. Te contamos todo sobre Pan Santian Stocking with Garterbell, una extraña mezcla entre Beavis and Butthead y las chicas superpoderosas. Además, las desventuras del Dr. Jekyll en redacción y poesías. Podés conseguir Arterias de la Ciudad en Enterequia, Locuras y Ragged Music. Otros puntos de ventas e información en www.arteriasdelaciudad.blogspot.com. Revistas Culturales Argentinas. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Una mesa ávida de palabras, una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Leonardo Sbaraglia, actor, Aurelio Narvaja, director de Editorial Coligüe, Liliana Piñeiro, directora de la Casa Nacional del Bicentenario, y al cineasta y animador Juan Pablo Zaramella. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, Reunión Cumbre, por Nacional, Argentina. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción: Roberto Caballero. Raya, macho. Marena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Hace eso del suburbio su voz perfuma. Marena tiene pena de bandoneón, tan desallá en la infancia en su voz de alondra. Tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Marena canta tango con voz de sombra. Marena tiene pena de bandoneón. La voz de Goyeneche en una de las piezas míticas del tango. El tango, porque alguien dice tango porteño, pero el tango es universal, señores. La figura de Homero Manzi, un hombre de las letras en la Feria del Libro, es buena recordarlo. Un día 3 de mayo como hoy se despedía, por lo menos de la parte física de este mundo, y quedaba para siempre entrando en las letras. Hijo de un tano en Argentina, Homero Manzi fue un poeta, fue un escritor, fue periodista, fue un tipo de actividad, de política también. No se puede no ser político cuando uno vive en el mundo. Y Homero Manzi así lo entendió. Esta es una de sus grandes canciones. ¿Quién es Malena? Todavía se preguntan. Y muchos dicen, hay versiones, hay dos versiones, ¿no? Hay algunas cuantas versiones. Y hay una historia de amor detrás de todo esto. Y hay otra historia de amor que es la que tenía Homero Manzi. Homero Manzi fue homenajeado hace un tiempo también en una película donde Carlos Portalupi hacía de Homero Manzi. Un día como hoy, este hombre, Homero Nicolás Mancione, se lo llevaba un cáncer, 44 años, pero en 44 años le alcanzó para hacer por lo menos una página importantísima de la historia musical de la Argentina y del mundo. Sur, Malena, algunas de sus canciones, y mucho, pero mucho, mucho talento en 44 años en la figura de Manzi. Nos vamos con un poquito más de tango y enseguida estaremos con el top y las noticias. Marena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Hace eso del suburbio su voz perfuma. Marena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia en su voz de alondra. Tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance frase que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Marina canta tango con voz de sombra. Marina tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Dale, Juanjo. De música, y como MA me alcanza, ¿se acuerda que hace cosa de una mesa atrás, cuando presentamos el disco nuevo de Madonna, dijimos que iba a venir Madonna a la Argentina? Sí. Ya dijimos que había fecha en Córdoba. Sí. Bueno, hoy se confirmó que viene Madonna a la Argentina, que el 23 de diciembre va a estar tocando en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero antes va a estar tocando en el estadio de River Plate. Así que para quienes gustan del tango, tuvimos Mansi. Para quienes gustan de juntar entradas, porque se van a poner en venta y seguramente se van a agotar rápidamente, por lo menos hay un River de Madonna. Me animo a decir que entre la fecha, el tiempo que hay entre la fecha del River de Madonna y el de Madonna de Córdoba, por lo menos va a haber dos Madonna. Mirá qué lindo. Che, ¿te puedo volver a Homero Mansi un ratito? Claro. Una cosita, esto me lo dio Sara Laza hoy, que es un verso, digamos, en realidad un poema que Homero Mansi le escribió a Juan Perón. La verdad que yo no lo conocía, lo consiguió Sarita Laza, y hay una estrofa que dice así: siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria que ha señalado en la historia el general Juan Perón. Homero Mansi, qué bueno. Para Juan Perón. Gracias, Sarita. Y nos vamos a dónde ahora. Noticias. En la Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, humedad 68%. Debate en la Cámara Baja por la recuperación de YPF. Nuevo contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Sigue la participación de los distintos jefes de bloque. Ya hizo el uso de la palabra Pino Solanas, Felipe Solá, Martín Sabatella, Alfonso Pratgay. En este momento está hablando la diputada Laura Alonso del PRO. Repasamos algunas de las declaraciones que hizo en este caso Alfonso Pratgay, el diputado de la coalición cívica, que adelantó que la mayoría de los miembros de ese bloque se va a abstener al momento de la votación. Escuchamos lo que dijo. Esto porque se da una paradoja. Si usted se toma el trabajo, señor presidente, de mirar la plataforma del Frente para la Victoria, en ningún lugar de esa plataforma se hablaba de expropiación de YPF. En todo caso, las plataformas que proponían mucho mayor intervención del Estado en la producción, comercialización y distribución de un recurso estratégico como el petróleo eran las plataformas de los partidos progresistas, el FAP, la UCR y la coalición cívica ARI, que viene pidiendo esto desde el año 2003. Ahí pasaba la palabra entonces del diputado Alfonso Pratgay. Se encuentran en los palcos del recinto de la Cámara de Diputados movimientos que acompañan al kirchnerismo, como la Cámpora, el Movimiento Evita, Colina, los intendentes bonaerenses, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini y Estela de Carlotto. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Distintas agrupaciones se concentran frente al Congreso para acompañar la sanción de ley por YPF. Distintas organizaciones políticas y sociales que apoyan al gobierno nacional y popular que encabeza la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentran concentradas frente al Congreso a la espera de la votación, en donde se va a aprobar el proyecto de ley que recupera la soberanía y hidrocarburos. Gran cantidad de jóvenes están llegando y se van encolumnando en las distintas organizaciones del kirchnerismo. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. Los casos de dengue en todo el país descendieron un 46% en 2012. El informe divulgado por el Ministerio de Salud de la Nación señala que se registraron en lo que va del año 123 casos. De esta forma, por tercer periodo consecutivo, el plan de prevención y control implementado por la Argentina obtuvo los mejores resultados a nivel regional. El documento destaca que la enfermedad desciende sistemáticamente desde 2009, cuando se registraron 30.000 casos, gracias a la articulación entre los ámbitos académicos, científicos y las provincias. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad de 68%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seguimos en Mañana es hoy desde la Feria del Libro. Momento ahora de la columna de Jorge Mancinelli. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, Agustín. Aquí estamos. ¿Cómo te va? Bien, escuchando realmente la nota interesantísima que hicieron el ex funcionario de YPF, que evidentemente tiene mucho manejo del tema, realmente sí. Muy muy interesante. Qué bueno, Jorge, que te haya gustado. A nosotros también, la entrevista con Marcelo Bomrad. Marcelo Conrad, exactamente. Bueno, de YPF vamos a hablar también nosotros, porque todo el tiempo estamos esperando que concluyan las exposiciones en diputados y se vote. Para aprobar finalmente, como está todo previsto, el proyecto de ley de apropiación del paquete mayoritario de YPF. Y entonces queríamos hacer algunas reflexiones al respecto. Primero, Repsol tiene un pasivo ambiental denunciado, ¿sí?, que anda en el orden de los 1.490 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, de los cuales 545 corresponden a Río Neuquén, 445 a la región de Loma de la Lata y 500 millones a la provincia de Santa Cruz. Esta cifra, 1.490, 1.500 millones de dólares, ya evaluados, determinados, evidentemente que va a estar dentro de la renegociación o de la negociación sobre cuál es realmente el verdadero valor que tiene que tenía la YPF en manos de Repsol. Pero demos un paso más. En el mensaje del proyecto de ley, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, denuncia el vaciamiento de la empresa. Habla de virtual vaciamiento en un párrafo y en otro directamente de vaciamiento de la empresa. Y veamos algunos ejemplos que da ese proyecto de ley o ese mensaje del vaciamiento que perpetró Repsol de la empresa YPF. Por ejemplo, entre el año 2003 y el año 2011, las ventas crecieron por 2. Los dividendos pagados, año promedio, crecieron por 3. Y la deuda, por 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se endeudó la empresa para pagar dividendos. Porque está acompañando el endeudamiento, estamos hablando tasa contra tasa, está acompañando el crecimiento de la deuda, está acompañando el crecimiento de los dividendos pagados. Ahora veamos las utilidades de Repsol España versus las utilidades de Repsol YPF 1999-2011. Repsol España, las utilidades totales, excluyendo, digo, nuevamente a YPF en el mundo, fueron de 13.370 millones de dólares. YPF ganó, o le hicieron ganar, o le sacaron 15.728 millones de dólares de utilidades. Más del 55% de las utilidades totales de Repsol se originaron en la Argentina. Ahora, veamos la inversión de Repsol, si podemos llamar así, la colocación de fondos de Repsol, ¿sí?, en YPF, que arrancó o se completó en el 99, totalizó 13.158 millones de dólares. Al 2011 no solo había recuperado el 100% de esos fondos, no importa en estos momentos si eran propios o prestados, y además había ganado 8.800 millones de dólares, es decir, recuperó el 100% de la inversión y además ganó 8.800 millones, es decir, el 67% de la inversión. ¿Esto lo hizo cómo? Lo hizo bajando la producción, aumentando las ventas, bajando la explotación de los pozos, ¿sí?, importando más. Porque obviamente que acá el aumento de ventas va de la mano del aumento de las importaciones. Entonces, este es el cuadro que está descrito con absoluta claridad en el mensaje que acompaña al proyecto de ley aprobado por el Senado que está tratando la Cámara de Diputados de la Nación y que en momentos más esperemos que sea, bueno, ya lo vamos a tener en la noche de hoy, finalmente recuperada la querida YPF para todos los argentinos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Seguimos en Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche en la radio pública, transmitiendo desde la Feria del Libro, una jornada histórica. YPF vuelve hoy a la patria. Javier Vicente, me imagino estás muy contento. Y tenemos patria, Roberto, como la tuvimos durante tanto tiempo. ¿Cómo decís vos, contra los profetas del odio? Y sí, poco menos. Tuvimos tanto tiempo grandes deportistas como Mari Terán de Wey. Se estaba leyendo un libro muy interesante a Roberto. Creo que ese es el novio místico de Mari. Vos sabés que se cuenta una anécdota de Perón maravillosa. A ver. Dicen que Perón le pidió matrimonio una vez que había quedado viudo, y ella también, porque se había muerto su marido, que también era tenista, le pidió matrimonio a Mari Terán de Wey. ¿Y qué le dijo? Y Mari Terán de Wey le dijo que no, que su corazón había sido ocupado y seguía ocupado más allá de la pérdida. Mirá vos. Qué raro, che. Mirá vos, ¿eh? Una anécdota interesante. Era un día muy complicado para el ambiente del fútbol, porque entre otros incidentes, recordamos que contamos en los títulos que la barra brava de Independiente se metió en el despacho del presidente, le pegó una apretada bárbara. Independiente está en una verdadera cruzada contra la barra brava. Además, los jugadores de Argentinos Juniors, dos jugadores de Argentinos Juniors a la salida del entrenamiento, fueron asaltados y uno de ellos sufrió una herida de arma blanca. Realmente otro de las situaciones complicadas. Pero más complicado está el panorama en Europa. ¿Qué está pasando en estos momentos con la Eurocopa, que está próxima a disputarse? Ese mundial de selecciones sin Argentina y Brasil, como se denomina a la Eurocopa. Austria y Alemania decidieron un boicot a Ucrania, que es uno de los países organizadores, junto a Polonia, por el problema político que se ocasionó en Ucrania, debido a que la líder opositora, Yulia Tymoshenko, está presa. Ah, bueno. Así que lo más probable es que Ucrania no tenga partidos de la Eurocopa, por lo que está muy complicado el panorama de la organización de este gran evento futbolístico que se disputa en el mes de junio. Vicente, vamos a ver qué pasa. Hubo tres que se cortaron las venas cuando dijiste y poco lo de Ucrania. Menos. ¿Cómo no va a estar pero Ucrania? Esto muestra, escuchame una cosa, ¿viste el spot? ¿Viste el spot de el pibe? Maravilloso. ¿Te gustó? El de Malvina. El spot de entrenamos en suelo argentino para ganar en suelo inglés, ¿te gustó? Extraordinario. Bien. Lástima que se quedó ahí el proyecto de Rosana Bertone de que los muchachos llevaran las Islas Malvinas dibujadas en la indumentaria. El tema es que el Comité Olímpico Internacional no permite ningún tipo de alusión en imágenes en la indumentaria de las distintas selecciones que compiten, los distintos países que compiten en los Juegos Olímpicos. ¿Es el capitán del equipo de hockey? ¿Cómo? El capitán del equipo de hockey es el protagonista. El chico que participó Fernando Silverberg. Sí. Exacto. Hoy lo estaban entrevistando a la mañana Galende y Otaviano. Y la verdad que es muy, muy interesante lo que contaba y cómo se hizo y todo. ¿Dónde nos vamos? Al Congreso, porque está allí Gastón Fiorda con esta votación histórica por la recuperación de YPF. Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? En este momento siguen haciendo uso de la palabra los distintos bloques, los distintos jefes de los bloques partidarios. Agustina, en este caso está haciendo uso de la palabra Gerardo Milman por el FAP, por el Frente Amplio Progresista. Ya hizo uso de la palabra Pino Solanas, Felipe Solá, Martín Sabatella, Alfonso Pratgay, Laura Alonso por el PRO. Hay que remarcar también la importante presencia de la militancia, las agrupaciones que le aportan esta liturgia kirchnerista al el recinto de la Cámara Baja, estoy hablando de la Cámara, el Movimiento Evita, la Juventud Sindical, el Frente Transversal, Colina, hay intendentes del conurbano bonaerense, están las madres y abuelas de Plaza de Mayo, está la Cámara a veces toma a Eve, la toma también a Estela de Carlotto, está el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, bueno, buena presencia de todos aquellos que de alguna manera acompañan este proyecto que oportunamente envió el Poder Ejecutivo y que declara de utilidad pública y expropia el 51% de las acciones de Repsol YPF. Una vez que finalice la palabra de los jefes de los bloques con representación parlamentaria, se pasará a la votación en general. La expectativa de Julián Domínguez era hacerlo pasada las 20 horas. Yo creo, como viene la discusión en el recinto, se estará votando muy cerca de las 21 y a partir de allí comenzará el debate en particular. La votación que importa y que seguramente mañana tendrá relevancia y repercusión periodística, la votación en general, donde allí se espera un amplio consenso, más de 200 votos, recién conversando con algunos colegas aquí que habitualmente siguen la diaria parlamentaria, no recuerdan de la llegada a la democracia en el 83 a esta parte, que una ley de la contundencia y de la magnitud que tiene esta de YPF tenga el acompañamiento tan masivo a nivel votación como se estima que va a tener esta de YPF. Gracias, Gastón. Bueno, estamos en permanente contacto, ¿eh? Me decís que alrededor de las 9, entonces. Aproximadamente, de acuerdo a las estimaciones que sacamos, son 15 minutos aproximadamente que tiene cada jefe de bloque. Más o menos cerca de las 21 se estará votando, entonces. Bueno, seguimos entonces en contacto. Gastón, un abrazo. Un abrazo, Roberto. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Natagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. Pero esto de andar evaluando siempre si los amigos van a aceptar o no, es un resabio de la adolescencia. El sábado Graciela Borges tiene un invitado muy especial, Gabriel Rolón. El que había sido obligado, obligaba a otros, pero hubo un desplazamiento del oído a la mirada. En Una Mujer, en directo desde la Feria del Libro, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina, edición especial número 300. The Beatles, 50 años desde que empezó la música. 1962, el año en que todo cambió. Medio siglo de una revolución en la cultura popular. John, Paul, George, Ringo, uno por uno, los Fabulosos Cuatro. Además, especial 300 números, diversidades, las múltiples figuras y temas que ocuparon las 300 tapas de Newsweek Argentina. 30 citas, 300 caracteres, una selección imperdible de testimonios dados a Newsweek. Revista Newsweek, ya está en los kioscos. ¿Sabes qué? En 1993, el gobierno de Carlos Menem sancionó la Ley de Inversiones Mineras, que concede importantes beneficios a las empresas del sector. Esta ley les otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que durante ese periodo no se les aplican los aumentos de impuestos nacionales, provinciales ni municipales. ¿Sabes qué? Las mineras pueden deducir del impuesto a las ganancias 100% de lo invertido en prospección, explotación, estudios especiales y otros trabajos que realizan. También pueden amortizar las maquinarias e infraestructura en forma acelerada y no pagan aranceles de importación. Por la misma ley, las provincias no pueden cobrar regalías de más de 3% sobre el valor de la boca mina. ¿Sabes qué? Las mineras tampoco pagan retenciones a las exportaciones. Y si exportan por puertos patagónicos, tienen un reembolso igual o superior al 5%. Otros beneficios son que no pagan impuesto al cheque y tienen subsidios en la energía eléctrica. ¿Sabes qué? Todos estos beneficios no se corresponden con la rentabilidad del sector. La minera canadiense Barrick Gold, la más importante del mundo, tuvo en los primeros tres meses del 2011 un aumento en sus ingresos del 22%. Investigación Nacional. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Cada vez más cerca de la votación histórica en el Congreso, pero ahora nos vamos a hablar un poquito de películas, me parece. No, un día te tenía que pasar. Marmurek. No es que quiera, le quiero comentar a la gente. Sí. Ayer hablamos de la pronta puesta en pantalla de En Terapia. Sí. La serie que va a empezar por Canal 5. Si no de película, de serie. Es casi. En Terapia es una serie que se hizo primero en Israel y después se compraron los derechos en Estados Unidos y se hizo para HBO Ole. En esa serie lo que se veía era un analista, un psicólogo, que el lunes tenía una paciente, el martes otro, el miércoles otro, jueves otro, y el viernes tenía él su terapia. La serie en los Estados Unidos la dirigió Rodrigo García. Rodrigo García es el, y adaptó los guiones, el hijo de Gabriel García Márquez, un gran director y un gran adaptador. Y lo que llega acá es esa adaptación que hizo Rodrigo García, con Diego Peretti, con Leonardo Sbaraglia, con Julieta Cardinali, con Dolores Fonzi. Esta serie se va a empezar a ver, se dice serie, y es una serie exigente, digo, es esto, es el lunes se ve una cosa, el lunes es una terapia, el martes es otra terapia, y se va a ver así, el miércoles es otra, y a la larga todas esas historias, como el personaje siempre es el mismo, el analista, van a ir repercutiendo en su vida. Para hablar de todo esto, en la Feria del Libro, este sábado, a la tarde, van a estar presentando de alguna manera en sociedad, en una sala. Va a estar Leonardo Sbaraglia, va a estar Julieta Cardinali, vamos a ver si también se suma Diego Peretti, hablando de este En Terapia, que empieza el 14 de mayo por la televisión pública. Realmente una ambiciosa producción de mucho trabajo y con un elenco muy interesante. Así como digo, la terapeuta de Peretti, o sea, la terapeuta del terapeuta, es Norma Leandro. Ah, mira vos, pavada actriz. Dolores Fonzi y Leonardo Sbaraglia son una pareja que llegan a tener una terapia porque hay un dilema, y ella ha sido una mujer que ha hecho durante muchos años tratamiento con él para quedar embarazada, y de golpe queda embarazada pero quiere abortar. Se llama Temas Jugados. Así que esto va a ser En Terapia el buenísimo sábado, 7 de la tarde, en la Feria del Libro. Vienen y se van a encontrar con los adelantos todos. ¿Y en un ratito me hablas de cine? En un rato te hablo de todo lo que quieras. Pues ahora nos vamos al Parlamento. Una vez más está Gastón Fiorda. Gastón, ¿con quién estás? Agustina, estamos acá con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que está siguiendo de cerca lo que está pasando en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, partícipe de alguna manera de este momento histórico, ¿no? Sin duda. YPF, como ya lo han dicho varios, pero también me gustaría repetirlo, es una empresa de bandera porque está en el corazón de todos los argentinos, y esta decisión de la presidenta, con mucha valentía demuestra que no hay nada que le interese más que los intereses de la patria, el futuro de las generaciones en la Argentina, y a todo lo que ya ha hecho ella y Néstor, esto de YPF sin dudas nos da a todos los argentinos la pauta de que la transformación y la profundización de los logros alcanzados no era un eslogan de campaña, sino que los hechos lo está hoy demostrando, ¿no? Roberto, Agustina, pueden hablar con Sergio Urribarri, que se acercó gentilmente al estudio que tiene la radio aquí en el Congreso. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Roberto. Nos vimos el otro día en la presentación del libro Artigas, de Pacho Donnell. Pacho Donnell, exactamente. Sí. Así que tenemos un gobernador revisionista ahí en la querida Entre Ríos. Bueno, jornada histórica hoy, estaba escuchando atentamente lo que decía. ¿Usted cree que a partir de ahora, digamos, recuperada la soberanía energética, en qué va a mejorar la vida cotidiana de todos los argentinos? Lo que seguramente van a cambiar son las expectativas. Uh-huh. La transformación que se dio en la Argentina estos últimos 8 años produjo un crecimiento en la industria, en todo el sector fabril argentino y también, por supuesto, en el sector productivo, que era imposible poder satisfacer este crecimiento con la producción de hidrocarburos como se estaba llevando adelante en la Argentina. Este escenario, este nuevo escenario, con YPF en manos del Estado Nacional, con un management profesional, como seguramente lo va a anunciar en las próximas días o horas la Presidenta, le da una expectativa muy distinta, Roberto, porque no tengo duda de que el enfoque justamente apunta a poder satisfacer esa tremenda demanda creciente permanentemente de la industria fabril y productiva en Argentina, como pasa en muy pocos lugares del mundo, y que nos encuentran los argentinos un crecimiento promedio de un 6, un 7, bueno, un 8%, y que es sostenido, ¿no? Bueno, ojalá sea así, ¿eh? Hacemos palabras, las palabras suyas, las palabras de todos. Le mando un abrazo, gobernador. Gracias, un abrazo a todos ustedes. Gracias, Gastón. Bueno, esperando, todos muy ansiosos, ¿no? Sí, sigue haciendo uso de la palabra el agente, los diputados del Frente Amplio Progresista. Como ¿quién siempre falta que hable ahora, Gastón, después de el FAP? Bueno, tiene que hablar el Frente o el Peronismo Federal, sí, con Enrique Tomás, que es el jefe del bloque. Después lo hará la Unión Cívica Radical con Gil Lavedra. Y después el Frente para la Victoria con Agustín Rossi. Con lo cual, tres oradores todavía. Quedan tres oradores, exactamente. Bueno, inminente entonces. Un abrazo, Gastón. Un abrazo para todos. Gastón Fior desde el Congreso, hoy haciendo una cobertura impecable de toda la radio pública durante toda la jornada en este debate parlamentario que también es histórico. Y decimos jornada histórica porque se conjugan muchas cosas en este día. Entre otras cosas, la Argentina se vuelve a poner de pie en términos de soberanía energética, pero también repara históricamente lo que sucedió con las privatizaciones y con lo que fue el desgobierno de la década neoliberal en la Argentina. Y yo quería terminar el programa de hoy con un símbolo de lo que la Argentina fue, de lo que atravesó y de lo que ahora nos está sucediendo y todo lo que podemos llegar a ser. Y el símbolo es una persona que allá cuando las privatizaciones resistió en piquetes, en la calle, esas mismas privatizaciones que decían que nos iban a dar años de dorados beneficios a todos los argentinos y terminaron en un genocidio social. Lo tengo en línea al intendente de Cutralcó, Ramón Rioseco, piquetero en la época del neoliberalismo, intendente en esta época donde la democracia vuelve a tener sentido y donde cuando decimos construimos patria lo estamos haciendo con la votación de hoy en diputados, pero también con muchas otras medidas, y no me quiero olvidar tampoco de lo que significa, por ejemplo, la recuperación y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es la recuperación de la soberanía monetaria de este país. Ramón Rioseco, Roberto Caballero, Agustina Díaz y todo el equipo de Mañana de Hoy los saluda de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto, ¿eh? Mire, hoy escuchamos a un montón de gente, escuchamos a especialistas en el área energética, escuchamos a Jorge Manchinelli también hablando sobre el tema YPF, pero me parece que usted tiene algo distinto para decir a todos, porque usted ha sido protagonista de lo que fue la devastación en su momento, un resistente a esa devastación, y hoy se ha cargado un municipio encima. Cuénteme cómo fue aquella resistencia y esta ofensiva que hoy estamos viviendo. Bueno, al principio decir que para nosotros es una reparación histórica esto, para nosotros, digamos, toca la sensibilidad mayúscula de nuestro pueblo, porque nosotros fuimos los grandes, lamentablemente los grandes afectados por la crisis, ¿no? Claro. Nosotros corrimos con los ejércitos desocupados, corrimos con los ejércitos de la exclusión, corrimos con los muertos, así que somos, digamos, tristemente célebres, espectadores del modelo neoliberal, ¿no? Así que realmente para nosotros es una jornada histórica. Todo este proceso que hemos vivido estos días ha tenido una alta sensibilidad y bueno, muy contentos porque la verdad que no pensábamos ver, después de tantos años y tanta lucha, ver este momento, ¿no? Así que sinceramente estamos muy contentos y con grandes expectativas de que el futuro sea mejor y muy contentos además porque sabíamos que nuestra lucha no era en vano y que la resistencia fue, digamos, tuvo su fruto después de 20 años y bueno, es triste, pero perdimos generaciones.